Bienvenidos a PC Gate Podcast, nuestro podcast de la página con el mismo nombre, PC Gate. Es un podcast de videojuegos y yo soy su host, Alain Fraser, y acompañándome hoy tengo a Héctor García. Hola, mucho gusto. Soy Héctor García, uno de los ayudantes del staff de PC Gate. Vengo a hablarles también de videojuegos y todo lo que pueda haber en este mundo de internet. Y Francisco Sauceda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Francisco Sauceda. Soy parte del equipo aquí administrando la página, pero también soy un gamer de esos que se esconden en su cueva para que nadie los vea jugar, ya saben, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hoy con el primer podcast, un podcast que me dije es beta, va a ser el primer episodio y es más que nada para nosotros calar y quitarnos el miedo de hablar sobre videojuegos para ustedes, los que próximamente están a punto de leernos cuando la página eventualmente esté arriba, que no lo está en este momento. Hoy, 17 de abril de 2013, se subió los videos de Nintendo Direct en la página oficial de Nintendo, en la cual se trataron muchas noticias respecto a los nuevos juegos que están a punto de salir, tanto como para 3DS como para Wii U. Donde el querido y carismático Satoru Iwata, que es el actual presidente de Nintendo, nos reveló acerca de muchos de los nuevos juegos que van a salir este año o el próximo, en lo que viene es el Nintendo 3DS. Siendo el primer juego que va a salir ahorita, Earthbound, del que vamos a hablar, de los que más me llamó el interés. Conocido en Japón primero como Mother 2, y que también fue hecho por Iwata. Bueno, yo lo estuve jugando, pero en emulador, nunca lo tuve para Super Nintendo. Y sí me gustó, o sea, es de esos RPGs clásicos que sí te enganchan con la historia y aparte está entretenido jugarlos. Lo que sí me sacó de onda al principio es que yo ya estaba acostumbrado a jugar mucho Final Fantasy. Y cuando juego el Airbound, las peleas son de que tu personaje tú no lo ves, tú ves de frente a los enemigos. Y eso me sacaba de onda y de cierta forma como que no me daban ganas de jugarlo por eso. Pero dije, vaya, es nada más simple estética. Ya cuando por fin me puse a jugarlo sí me gustó. Tiene cosas entretenidas, aparte sí se me hizo difícil. En varios lugares tuve que regresarme a hacer un poco de grinding. Y lo que sí me gustó y que es lo que más se escucha o lo que más he escuchado de ese juego es de que si ya eres de alto nivel y vas a entrar a una pelea con un enemigo, vaya, que no está a tu nivel, automáticamente ganas la pelea y te dan la experiencia de todo. Bueno, por mi parte, realmente fue una noticia realmente sorprendente. Digo, soy un gran fan de Mother, así como toda su saga. He jugado el 3, el 1, como se conoce aquí el 0, que supuestamente llegó para Nintendo, la consola de Nintendo, pero nunca llegó por cuestiones. Pues ya estaba al final de su vida en Nintendo y ya iba entrando el Super Nintendo. Con el 2, que se lo conocemos como Earthbound, Mother 2. Fue el que realmente me atrapó, que fue el que jugó el Super Nintendo. Tenía un gameplay muy parecido a lo que era Dragon Quest, que todavía podemos seguir viendo en estos tiempos. Y su historia, sobre todo sus personajes, fueron lo que me encantaron. Lo que más me sorprendió es que iban a traer el juego, porque en su tiempo, cuando salió el Mother 3, que salió también en el Wii, en la consola virtual, el Earthbound, bueno, Mother 2 en Japón, por cuestiones legales no se iba a poder traer para América. Sin embargo, allá al llegar el tiempo, ya ahorita en lo que encontramos en el Wii U, podemos ver que por medio de la comunidad que se encuentra dentro del nuevo sistema online de Nintendo, mucha gente se puso de acuerdo y pidió que se trajera el juego. Lo que es sorprendente es que en el Nintendo Direct, Satoru Iwata mencionó que él vio todas las peticiones de esas personas. O sea, nos estamos dando cuenta ya que poco a poco Nintendo se está viendo lo que es la comunidad y lo que realmente quiere. O sea, realmente la noticia fue realmente sorprendente y pues esperaré muy gustoso para poder jugarlo cuando salga por acá. Encuentro muy interesante cómo es que Nintendo es todavía bien old school con su sistema online, porque el mismo Iwata dice, no, pues que estuvo revisando los comments y se empezó a dar cuenta así de que pues la raza pedía mucho Mother, y la verdad, si lees blogs de videojuegos vas a encontrar comments, sea en China, sea en España, sea en México, sea en donde sea, vas a encontrar comments que te van a mencionar, ¿dónde está Airbound? Queremos jugar Airbound, queremos Airbound, y nunca lo han traído. Cuando salen noticias de Airbound, de que Airbound solo va a estar en Japón. Y se me hizo muy buena onda así de que igual te digo, es que ya leí los comments y le iban pidiendo, se tardaban muchos años, pero que de verdad lo tomen en cuenta y que lo vayan a localizar. Y me llama mucho la atención porque yo la verdad no he tenido la, amo los RPGs, pero no he tenido la fortuna de jugar Airbound. Y lo único que conozco de Airbound son los personajes Ness y Lucas en los Super Smash. Entonces me llama mucho la atención de que cómo a lo mejor cómo va a afectar, cuánto va a vender Airbound. Y tal vez con esto de que dependiendo de las ventas que vean en la consola virtual de la Wii U, vayamos a ver a lo mejor una nueva secuela de Airbound o algo por el estilo, pues se me hace muy, muy interesante. Nintendo es de esas pocas compañías que todavía funcionan así como mucho de la fe de las personas, pues ellos, gracias a su increíble saga de juegos, o sea, si tú piensas videojuegos, tienes que a huevo que pensar Nintendo, pues entonces sí se me hizo pues muy interesante que lo vayan a localizar y ver cómo va a afectar esos los futuros títulos que vayan a salir. Sí, Nintendo se, digamos que, bueno, todas las compañías ocupan como que un soporte del third party, ¿no? Pero Nintendo como que sí se sabe mantener con sus propias franquicias. Pero y luego por eso les pasa lo de que no tienen juegos, de que el Wii U se convirtió en una en un pisapapeles hasta que sale el nuevo Zelda. Ah, sí, es lo malo también. De hecho, curiosamente, porque ahorita el Wii U lamentablemente no está teniendo muy buenas ventas, por lo mismo por la falta de juegos. Sin embargo, como bien sabemos, las sagas más interesantes de Nintendo van a salir en esta. En el momento que sale un nuevo Super Smash, un nuevo Zelda, pues lo encontramos en este, pues, esta situación. Sin embargo, al menos sabemos muy bien que viendo la consola de Nintendo tendremos excelentes juegos en el futuro. Yo sigo pensando que gran parte del problema de Wii U es que está muy caro, la verdad. Y ahorita, realmente, si tú quieres una consola de última generación, ya la mayoría de gente tiene su Play 3, tiene su 360. Y pues sí, Wii U está haciendo cosas diferentes, pero Nintendo le está tirando mucho que venda como el Wii. Y no va a pasar eso, porque el Wii es una criatura única que agarró el mercado con los pantalones abajo. Y pues no le está yendo tan bien en Japón. O sea, le faltan juegos. O sea, necesita ese apoyo ahorita de Nintendo horriblemente. Pero el momento que salga un Zelda, de que digan, va a ser el nuevo Zelda para Wii U, te aseguro que así se va a vender como pan caliente el Wii U. O sea, lo único que le falta, juegos que la gente ahorita está esperando. Nintendo ahorita está intentando apoyar por los third parties, pero por lo mismo, pues no. O sea, la gente compra consolas de Nintendo por juegos de Nintendo. También durante el Nintendo Direct vimos varios trailers, bueno, se habló de otros varios juegos clásicos que llevamos años jugando. Entre ellos, Yoshi Island, Mario Party y el nuevo Luigi. Oh, Yoshi Island. Yo no jugué el DS. Jugué el, vaya, clásico de Super Nintendo y el de 64, el Yoshi Story. Pero por lo que vi, ese como que no lo cuentan para los juegos de Yoshi Island. Pero no, el nuevo sí se me hizo interesante. Quiero, pues ya, a ver ya que muestren más, a ver qué tal está. Lance y lo juego. Huevos gigantes que rebotan. Sí, también es, bueno, ahí también me llamó bastante la atención ese nuevo Yoshi Island, porque bueno, jugué un poco el de 10 y no fue lo mejor que sacaron. De hecho, pasó una secuela. Pero pues viniendo que el arte es medio parecido al primero, ya me siento un poco más tranquilo de saber que posiblemente puede ser un gran juego. Y pues esperar que nos den más información, aunque ese sí, ese huevo gigante realmente se vio muy divertido. A ver cómo sale. Mario Party también se mira curado, nomás que en el 3D es como que habrá que ver si dice Nintendo Mario Party Online Play en el 3DS, así como que, y a lo mejor y se antoja comprarlo, porque jugarlo local como que no se me antoja mucho. Para eso mejor sacamos el viejo 64, el GameCube, y jugamos Mario Party. Pero así, si dicen online en Mario Party, sí me llamaría la atención. Fíjate, eso quería preguntar, si ya habían confirmado si iba a ser online o local el multiplayer. No, no han dicho, no dijeron nomás. Pues lo anunciaron y pues minijuegos clásicos que ya conocemos, ¿no? Pero no lo han anunciado online. ¿Qué es lo que le falta al 3DS? Muchos juegos online. Sí, como el Fire Emblem, ¿no? También me habías dicho que le falta multiplayer. Puedes jugar local, puedes jugar lo que viene siendo cooperativo para derrotar waves, pero ocupa estar otra persona con otro 3DS, con otro Fire Emblem, que ahorita en México es imposible conseguir un Fire Emblem, no me voy a decir eso. Sí, además, bueno, como vengo siguiendo mucho la saga del Fire Emblem, no usualmente no se da mucho el multiplayer, pues, válgame. Si acaso en los viejos era poder, en los de Game Boy Advance, era pelear entre con tus unidades junto con los de otro. Que sería interesante que lo pusieran en los nuevos juegos, sin embargo, pues, como vemos, Nintendo todavía está en pañales en lo que se refiere al online. Es que, a final de cuentas, online en Fire Emblem no ocupas en sí, porque es una vas a jugarlo porque sí, por la historia, por el single player. Pero sí sería, sí es extraño cómo Nintendo empuja más, apenas como que están entrando al mundo online, pues, o sea, ellos van lento, pues realmente todavía no tienen sistema de cuentas como PlayStation 3 o Xbox, van así, van a su paso y sí se han estado metiendo. Pero Nintendo son como viejitos, no sé, así como que... ¿Qué sí. es eso del internet? Por mucho tiempo estuvieron apoyando el multiplayer, pero local, o sea, desde el 64. Ya querían que se armara la fiesta en tu propia casa. Y con el Wii, de cierta forma sí empezaron a usar el internet, el multiplayer online, pero muy tarde y muy mal aplicado. Porque no sé si recuerdas el multiplayer, el online para el Smash Bros. Oh, Dios santo. Era horrible, no, horrible. No, man. Horrible, ¿no? Sí, no podías pelear, tenías que pensar en cuestión de a futuro para poder dar bien un golpe. Prácticamente. Todavía en el 3DS para agregar gente parece que estás hackeando algo acá. Dame tu número de amigo acá y son como 12 dígitos y lo estás poniendo. En vez de que, no sé, sea más sencillo, que pon el mail de tu amigo. Pero no, pon tu friend code acá, tu número de matrícula, estilo ABC acá. 32-16-41, listo, ya te tengo en mi lista de amigos. Al menos esta vez, ahora sí lo sintetizaron más, lo simplificaron. Ya además es un solo código para un solo amigo y ya con eso tienes para siempre. Pero claro, no se quita de que tienes que ponerlo para cada nuevo amigo. Y también los puedes agregar local, pero... Pues sí, pues Nintendo, no sé si es raro, para el online es bien extraño. A mí se... Son, digo que son como viejitos, pues no sé. Lo pican con un palo desde lejitos el online. Ahí poquito lo han estado metiendo. También como se anunció, este año es el año del Wii, y los que tienen el nuevo Super Mario Bros. En el Wii U van a poder disfrutar de lo que viene siendo DLC, porque Nintendo está empujando, pero lo está haciendo bastante bien, y van a sacar todo lo que viene siendo así, un montón de niveles, pero de Luigi, y los niveles están hechos para Luigi, están reformados los niveles para explotar lo que es el salto más alto de Luigi, y que ya ves que como que se queda flotando en el aire, y que se desliza. Y se mira muy interesante porque no tanto que el juego sea de Luigi. A mí lo que más me llama la atención es cómo Nintendo ahora está empujando el DLC y le está mostrando a todos estos, pues a los satanaces de la industria, a los trajes, EA y Activision acá, no, pues así se hace el contenido bajable para mantener a tus fans felices acá a un precio razonable y así como un montón de contenido. Ahorita simplemente nomás en el puro Fire Emblem están vendiendo sus mapas, que son quests X, random, que no son para la historia. Pero por medio de Spotpass te dejan bajar así un montón de cosas así para conseguir otros personajes, las antiguas sagas de Fire Emblem. Aunque Nintendo se está metiendo en el DLC y lo está haciendo al estilo Nintendo, lo que es, o sea, una experiencia buena. Ah, que por cierto, hablando del DLC de Fire Emblem, para los que estén escuchando... del 19 en adelante, creo que ya esta es noticia que ya para qué se las doy, pero de todos modos, el 19 de abril va a salir el Fire Emblem ya para España, y los DLCs también, pero apenas Estados Unidos está batallando para conseguir Fire Emblems, y ya van a salir ahí en España. Yo también quiero mi Fire Emblem, aquí no hay en México. No, te digo que fue una quest épica con mi novia y yo para conseguir el Fire Emblem, así subí de nivel y todo acá. Estaba en Monterrey y fuimos a la tienda de Gamers, fuimos a la tienda de Game Planet. ¿Tienen Fire Emblem? No, ¿tienen Fire Emblem? No. ¿Cuándo les va a llegar? No sé. Fuimos a varias tiendas, así que centros tecnológicos. No, no tenemos Fire Emblem. Fuimos a Texas, porque teníamos un viaje planeado a Texas. Y cuando llegamos a Texas, fuimos al Walmart, no había ni un solo Fire Emblem. Fuimos a 3 GameStops, no había ni un solo Fire Emblem. La última muchacha de la GameStop habla y dice, aquí en la tienda tienen un Fire Emblem. Y yo, ¿tienen un Fire Emblem? Así me emocioné porque llevamos como 5 horas buscando un Fire Emblem. Y ya me dicen, sí, pero está usado. No importa, por tu vida, dile al muchacho que me lo aparte. Y me dice, ah, sí, nomás dame tu nombre. Y ya llegué y el muchacho me dice, es el último Fire Emblem. Y dice que teníamos de muestra, nomás usaba para mostrar el juego. Y así como que, ah, sí, aquí está tu dinero, dame un pinche Fire Emblem. Y ya yo me llevé mi Fire Emblem bien feliz. Sí, bueno, además podemos dar por hecho que el juego realmente fue un éxito en Estados Unidos y lo está haciendo todo el mundo. Porque sinceramente es una gran saga que merece ser jugada. Y quiero jugar, demonios. Es que, fue un gran éxito, sí fue un gran éxito. Pero el problema es que Nintendo se siente que hay toda una estrategia detrás de Nintendo. O sea, yo creo que Nintendo tiene que estar consciente de que la gente está esperando Fire Emblem, o sea. Era un juego que todo el mundo estaba esperando en febrero. Y como salió, desapareció de las tiendas de volada. Pero lo están vendiendo en la eShop. Y por ejemplo, en México lo están vendiendo bastante caro. Y no lo están vendiendo en retail en ningún lado. Y se siente que Nintendo está empujando mucho lo que es ahora sí los juegos digitales. Están sacando juegos en la eShop que nomás puedes conseguir digitalmente, por ejemplo. Eso no me gusta. Hay veces que quieres tener juego con tu librito y la cajita. Ya no están viendo ni siquiera los libritos. El que Fire Emblem tiene un librito bien chico, que es más como un folleto. Está súper chico. Bueno, ahora sí que los tiempos están cambiando y también están teniendo muy en cuenta que va a cambiar el formato digital, el formato físico. Bueno, sí, lo estamos viendo mucho ya en las consolas, en la computadora. Pero es que, por ejemplo, sí entiendo eso, pero en lo que es la eShop, para bajar cosas no se bajan tan rápido. Yo bajé el Soul Hackers y nomás son 14.000 bloques, que son como 2 gigas más o menos en idioma de Nintendo. Y se tardó casi como, pues yo creo que sí, las 2 horas, algo así. Se me hizo mucho, 1 gigabyte por hora. Sí, eso sí, tiene sus defectos de Nintendo, en esa cuestión. Es muy difícil que alcance a compañías como Valve con Steam. Oh, Steam. Pero Steam es una bestia completamente irreverente. Es lo mejor que le pudo haber pasado a PC Gaming. Sí. Oh, Dios nuevo, nuestro señor. Salvador del videojuego. Me quedé con la duda, Line. El librito, el mini librito del Fire Emblem. ¿Qué tanto tiene, digamos? Lo que no tiene, lo puedes. Bueno, para empezar. Ya ves que cuando vas a abrir una aplicación en el 3DS, te aparece la opción de poner el manual. Sí. Sí, tiene manual digital, el Fire Emblem. Esa es una muy buena pregunta, Pancho, que no te puedo contestar en este momento porque no tengo mi 3DS aquí. Pero no tengo la menor idea, así que no la chequé. La verdad, igual todo lo que tengas que saber cuando estás jugando Fire Emblem es en la pantalla abajo se te llena de tutorial cada cosa que haces. Al principio son un montón de tutoriales. Entonces, así que te falte que te expliquen las cosas, pues no. Ah, bueno. Bueno, y además podemos llegar a la conclusión de que el mejor aspecto de Fire Emblem que puedes tener waifus. Waifus. El Héctor y sus loqueras. Ah, está cura Fire Emblem. Pero esa es. Nada más. Es un juegazo, la verdad. Y es una lástima que no esté todavía en ninguna tienda de. O no sé si a lo mejor estuvo en alguna tienda de México y se acabó. Pero que ahorita no esté es. No sé, es muy triste porque de toda la neta, todos los que tienen un 3DS están obligados a comprar Fire Emblem, tener en su librería. Así de bueno es el juego. Sí, es un mus. Junto con los juegos de Game Boy Advance. Para los que no saben qué es Fire Emblem, pueden buscarlo en Google. O se pueden esperar al review que vamos a tener en el sitio eventualmente. Que por cierto, Santa, tal vez tú me puedas contestar esto. Tú que sabes más de Fire Emblem. Haz cuenta que yo me acabé los. Creo que eran 2 de Game Boy Advance. Pero cuando recién salieron, no leí mucho. No se me figuró que hicieran tanto ruido como ahorita el del 3DS. ¿Será que no? ¿De plano no fueron tan exitosos o qué crees tú? Bueno, aquí la cuestión es que en el tiempo que salió, bueno, si mucho recordamos el Super Smash Bros. Melee, ahí nos contabas con Roy, dos personas que nunca habíamos visto, al menos aquí en América, Roy y uno que se llama Mart. Nos dio mucha curiosidad, tanto, bueno, a mí sobre todo cuando lo jugué dije, ah, caray, ¿quiénes son estos dos hombres? Se veían demasiado bichonen para pertenecer al mundo de Nintendo. No fue hasta cuando salió el Game Boy Advance que mencionaron un nuevo juego que iban a sacar. Bueno, Nintendo lo mencionó, se llamaba Fire Emblem Blazing Swords. Ahí fue cuando ya vimos por fin a lo que se llamaría el papá de Roy, que salía en el Super Smash, y se llamaba Eliwood. El juego vendió aquí en América, sinceramente por eso, principalmente por esa cuestión, porque venía en el juego de Super Smash. De ahí se empezó a hacer su nombre. Después salió la secuela, que volvieron a traer para acá. Se llamaba Sacred Stones. El juego poco a poco comenzó a labrarse el camino. Nintendo vio que realmente estaba pegando en nuestro lado, a este lado del charco, en América. Y dijo, ¿por qué no? Hay que seguir mandando las demás sagas. Y así siguió. Salieron los de GameCube. Igualmente vendió muy bien, aun cuando recordamos que GameCube fue una consola que no vendió muy bien, que digamos. Y junto con el siguiente de Wii, Father Bryan y el. No recuerdo el nombre. Con eso siguió totalmente su camino y ya los fans esperamos una nueva saga, pues un nuevo juego en la saga. No fue hasta que Nintendo lo mencionó cuando sacó el 3DS, que iba a sacar un nuevo Fire Emblem, donde El hip de la mayoría de nosotros se elevó, pues, y de que ya, por fin vamos a tener un nuevo Fire Emblem. Y sinceramente, a lo mejor, posiblemente por eso fue que vendió demasiado en Estados Unidos. Que por cierto, ahorita que mencionaste lo del de GameCube y Wii, los tengo los dos y no me acordaba de ellos. El de GameCube lo empecé a jugar, pero jugué creo que nada más como tres misiones. No sé por qué no me llamó tanto la atención como los de Game Boy Advance. Y el de Wii creo que nada más lo jugué para ver que sirviera el disco. Sí, tienen sus defectos los dos, pero siguen siendo buenos juegos dentro de lo que caben. Acuérdense también que Fire Emblem va dirigido hacia un mercado muy niche, o sea, un mercado muy reducido, pues a final de cuentas no son tantas personas a las que les gustan los strategy RPGs, y pues tampoco había, últimamente no había tantos juegos en el 3DS hasta este año, que es el año del 10, ¿no? Y pues por eso también debe haber vendido mucho, porque la gente estaba hambrienta de nuevos juegos y sobre todo RPGs de estrategia que no estaban en el 3DS. Y Nintendo más o menos sí usó más o menos marketing, no súper agresivo, pero sí más o menos le dio el marketing necesario para hacer un éxito lo que es aquí en América. Más que los demás Fire Emblems, al menos en mi opinión. Yo pienso que pues la verdad es muy bueno que ya se estén trayendo tantos juegos de Japón. Que antes nomás era que envidia a los japoneses acá, nomás les dieran los juegos buenos. Sí, esa es la gran ventaja que está teniendo Nintendo sobre el nuevo Vita. Se está arriesgando a tener juegos japoneses que tal vez no vayan a pegar, pero se está arriesgando y nos da nuevas oportunidades para jugarlos. O sea, joyas que no hemos podido jugar, como el nuevo, el mencionado, el Soulhackers, que nunca salió de Japón y hasta ahora podemos jugarlo dentro del 3DS. Es el remake que hicieron. 15 años, Soul Hacker. Sí. 15 años por fin llega a América. Del Sega Saturn. Ah, sí. Ah, hoy estoy jugando ese juego y es un demonio. Perdonen la broma. No estoy sorprendido, ¿verdad? De que un juego de 15 años tenga. O sea, que haya envejecido tan bien. Es como un buen vino, pues. O sea, el juego es muy bueno. Demasiado bueno, diría yo. Ah, pero no quiero hablar de Soul Hackers porque no va a tardar como una hora hablando de puros Soul Hackers. Sí. Está muy bien, la verdad. Regresando a lo que es a Nintendo Direct, de noticias más para Wii U también. ¿Alguien está emocionado por Pikmin 3? Yo soy de los que más emocionado está. La verdad, después de jugar el 1 y el 2, me encantaron, la verdad. Manejar todos esos monitos, Pikmins, junto con, bueno, sinceramente, la estrategia que conllevaba. Me encantó demasiado. Y wow, ver esos Pikmins nuevos, sinceramente, emocioné demasiado. Mi hip está casi por los aires con ese juego. De hecho, podría decirse que por ese juego compraría en Wii U ahorita mismo. Ya, yo lo quiero jugar. El primero creo que llegué a la mitad. Porque no sé, eso de que juegues contra el reloj. Yo sé que como que es el. Como que vaya la idea, ¿no? Pero de cierta forma no me gustó eso porque yo quería tomarme mi tiempo para explorar todo el maldito mapa. No podía. Y bueno, entre otras cosas dejé de jugarlo, pero sí me gustaría regresar y acabármelo. A mí me pasó exactamente lo mismo. Tienes tantos días para hablarte una nave. Se me acabaron los días y iba como en la mitad de la nave y así como, ah, no lo quiero ver empezar. Bueno, al menos era un juego que te castigaba por ser muy, pues, no darte prisa con las cosas. Bueno, tenía su dificultad al final de cuentas, porque en un descuido podías perder todos sus Pikmin, que era muy doloroso, la verdad. Oh no, mis pigments. Se hasta lloraban cuando los mataban, le decían, le salía la almita. Ah, era doloroso. ¿Cómo? El Iwata me da mucha risa cómo presenta. Mira, ahí va el Pikmin volador. Ahí va, míralo. Míralo, está volando. Y es así creo que muy japonés. Los japoneses son muy, muy divertidos al presentar sus videos, la verdad. No, a lo mejor viene cuando dice, le presentamos el nuevo Pikmin. Tiene alas y vuela. Lo llamamos el Pikmin con alas. Sí, oh, y me quedé así como que Iwata, eres un genio, definitivamente. Quisiera decir eso. Pero sí, no, Pikmin 3 también está hecho para un mercado muy, muy reducido, más reducido que Fire Emblem. Pero estoy seguro que va a mover uno que otro Wii U. Va a haber gente que la va a haber comprado nomás por el Pikmin 3. Pues al menos de mi parte ya lo tiene asegurado. Vas a sacar el dinero acá, dame mi Wii U para Pikmin 3. Sí, así como Fry, toma todo mi dinero. También. Y Iwata también, después de que cerró Iwata, salió Virtanen, que es un, bueno, está trabajando en Nintendo Treehouse of America y también ha sido traductor de Shigeru Miyamoto. Y los juegos que a mí en lo personal me llamó más la atención que trajo fue la localización de Bravely Default, que va a salir el próximo año, un juego de Square Enix, que es un RPG y que tiene un estilo de arte que a mí me llama mucho la atención. Me recuerda a mí en lo personal, me recuerda mucho al Final Fantasy Crystal Chronicles con algo de Final Fantasy IX. Y se mira muy, muy colorido. Eso es lo que me gusta a mí de los juegos que saquen en Nintendo, que tengan muchos colores. Porque si te hartas de los grises y los cafés de los shooters, y juegas un juego de Nintendo y usan todos los colores que pueden. Entonces se mira muy bonito ese juego, se mira muy interesante. Sí, vi el tráiler y sí me llamó la atención por lo mismo por el arte, pero a la vez me da la duda de, es un RPG de Square Enix, Square Enix ya no se puede confiar mucho en él, pero sí me da curiosidad jugarlo a ver cómo está. No digas eso, Pancho. Me duele pensar que Square Enix ya no tiene. ¿Qué dices Square Enix? Y ya nada más con que. Ah, sí, Final Fantasy XIII. No fue, vamos. bueno, pero ¿no fue Square Enix quien hizo el último Tomb Raider? Lo No, publicó. ese fue el Ah, bueno. publisher solamente. Ah, Digo, si quieres mencionar juegos publicados menos por Square Enix, podemos mencionar 2011 Deus Ex Human Revolution. Pero no lo hizo Square Enix, lo hizo Eidos, pero lo publicó Square Enix. bueno. Ah, bueno. Pero bueno, al final de cuentas, por suerte, Bravely Default tiene ese sentimiento de los Final Fantasy viejitos. Bueno, al menos sí, yo lo siento. Y esperemos que sea un buen juego. Pues lo que está mencionando más que nada es el hecho de la nueva inclusión del sistema de batalla que va a tener. Ahora si quieres te pasas tu turno y tus ataques van a bajar más en el siguiente. Me recuerdo algo así como el Dragon Quest cuando hacías el Psych Up para cargar tus ataques. Oh, sí. Oh, Nintendo, Square Enix. Sí, pero lo sorprendente de aquí es que lo van a localizar, pues al menos por mi parte es un buen movimiento que están haciendo. Sobre todo porque ya casi no se da, bueno, al menos por parte de otras compañías como Sony, que no se atreven a traer juegos japoneses para este lado. Si quieres jugar buenos RPGs y recordar los viejos tiempos de Squaresoft, pásate a Atlus y juega juegos de Atlus. Oh, Atlus. Atlus es el nuevo Squaresoft, así de sencillo. Lo escucharon aquí primero. Lo escucharon aquí primero. Bueno, Bravely Default va a salir en el 2014, ya está, según yo ya salió en Japón. Y vamos a tener más noticias cuando salga. El otro juego que ya la semana pasada fue dicho que va a salir en América, lo cual me hace el hombre más feliz del mundo, es Shin Megami Tensei 4. Pero esta vez, ahora ya justificaron el precio, que todos los juegos de 3DS o todos los que han salido cuestan $40. Pero cuando sacaron Shin Megami Tensei 4, Atlus estaba pidiendo $50. Y a la gente no hizo un gran escándalo por eso. Porque Shin Megami Tensei es un juego nadie pensó que todo el mundo quería y nadie pensó que sí lo iban a traer o si no. El último, dijeron, no, pues $50 por un juego de Atlus, toda mi dinero acá, hasta les tiran 60 o lo que sea. Y ya esta vez, pues, Bill Trainer en Nintendo Direct dice, los que preordenen, o sea, que paguen el precio inicial de Shin Megami Tensei 4, van a obtener una guía del juego que tiene como 150 páginas con diseños originales de Shin Megami Tensei 4 y pues obviamente cosas para si te quedas trabado te ayuden a pasarlo. El soundtrack, pero no es el soundtrack del juego, es un soundtrack remasterizado de las mejores canciones en los últimos ya 20 años desde que salieron las series de Shin Megami Tensei en la Super Famicom y hasta ahorita. Y lo otro es un case para tu cajita del juego con arte original de los creadores pues del Shin Megami Tensei 4. Y la neta estoy muy emocionado, o sea, para mí julio 16 está en el calendario y lo más seguro es que esté fuera, lejos de la frontera, pero no me importa si tengo que pagar 1,000 pesos para traerlo, no me importa si lo tengo que bajar de la eShop o comprar otra tarjeta SD para tenerlo. Voy a comprar mi Shin Megami Tensei 4 porque es el RPG que estoy esperando, o sea, si te gustan los RPGs, no te puedes equivocar con Shin Megami Tensei, la verdad. Aparte que nada va a decepcionar con su dificultad, que a muchos de nosotros nos gusta en los RPGs. Que esperamos sea muy difícil, que nos tome varios Ah, tiempos. Shin Megami Tensei es el único juego que puedo jugar 2 horas, que me maten porque se me olvidó salvar. Tiene que volver a empezar desde 2 horas y lo único que hace es de que me enoje, pero quiero seguir jugando. No, no está hecho para niños. Para los que no conozcan lo que es la serie de Shin Megami Tensei, es una serie de juegos que empezaron en la Super Famicom, que es un RPG, empezaron como RPGs en primera persona, y tratan, se basan usualmente en Tokio, en una ciudad futurística en la cual usualmente aparecen demonios, y los héroes tienen aparatos que les permiten convocar a hablar con los demonios en su lenguaje, a capturarlos y poder usarlos. Algo así como Pokémon con demonios. Y los puedes fusionar estos demonios y tener otros demonios. Y usualmente tocan historias de mucho ocultismo. Los mismos demonios están hechos por medio de mitos, leyendas. Por ejemplo, en Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers, uno de los demonios que puedes convocar es la Llorona. Con esto les digo todo. O sea, tienen de todo. Tienen hinduismo. Le meten un montón de cosas a los Shin Megami Tensei y tienen historias muy buenas usualmente. Son reconocidos internacionalmente porque son juegos muy difíciles. Sobre todo por ser los que dieron nacimiento a las personas. Ellos creo que son los más conocidos. Ah, Persona, sí, así es. Pero Persona pertenecen a... No son dentro de la serie Shin Megami Tensei. Llevan el nombre Shin Megami Tensei en América, porque es la única forma en que lo reconocen. Y sí, son como... Gaidens, no sé cómo decirles, o sea, no tienen nada que ver en la línea temporal de Shin Megami Tensei, pero pues tienen todas las variables del mundo, incluso hay algunos que sacan las líneas temporales de que no, si te vas por Shin Megami Tensei 2, el 1 y acabas este final, te podría dar el final para poder empezar lo que es el mundo de Persona acá y también son un montón de cosas, pero Persona es, pues sí, es el más conocido en América, yo diría. Y la última noticia que vimos del Nintendo Direct, que yo sé que es la que más le emociona a Pancho, a Francisco, que es representado por nuestro querido Rey Fisami. ¿Qué noticia es, Pancho? Van a sacar un nuevo A Link to the Past. No es un remake, es una secuela. Una secuela. Y ya pueden decir que es secuela, porque como ya tenemos línea temporal de Zelda, ahora sí ya sabemos que todas las Zeldas tienen un lugar, ¿no? Hola, oh, línea temporal de Zelda. Y sabes, eso mismo estaba pensando hace rato, de que tengo mi Hyrule Historia. Pero es algo así como que, pero van a salir más juegos, entonces mi Hyrule ya no va a estar actualizado. Entonces, ¿qué rayos voy a hacer? Vas a sacar. Necesito tener un libro nuevo. Espero que saquen un libro nuevo con ya los nuevos juegos, dónde van en la historia y etcétera. Porque debo comprarlos todos. Te imagino con un lápiz llenando así acá las páginas que te faltan de los nuevos Zeldas que vayan a salir en lo que saque el nuevo historial. Si supiera dibujar, se me hace que sí. A Link to the Past. Ah, no, que es que suave, la neta, sí. Nintendo viene con todo, con lo que es el 3DS y todo eso, así como que ahorita es el mejor tiempo de tener consolas de Nintendo. O sea, casi siempre hay esos años en los que dices, este es el mejor tiempo, ojalá tuviera una consola de Nintendo. Ahorita así como que 3DS, o sea, Link to the Past ya hace cualquier consola en la que vaya a salir, hace que valga la pena. De cierta forma, todavía no es como que una buena era para el 3DS, porque todavía no salen esos juegos. O sea, ya sabes que van a salir, pero todavía no salen. Otro juego Ah, que se me olvidó mencionar, Donkey ¿cuál? Kong Country. Ah, sí. Oh, sí. El port. No, o sea, eso que es un port del Donkey Kong Country Returns que salió para el Wii. Pero a lo que leí, y es de las pocas cosas que leí, es que va a ser más fácil que el de Wii. Que eso de cierta forma no me gusta. No, pero No, tiene un giro porque no, no. te van a permitir jugar el modo original. O sea, hay un modo New Mode, se llama, que va a ser más sencillo en el 3DS, te va a dar más corazones, te va a dar otros ítems. Y lo tiene el modo Original Mode, que si lo quieres con la dificultad original, lo puedes jugar. Ah, bueno. Ah, está mejor. No nos asustes, Francisco, porque mejor esos juegos es la dificultad. Es algo que mucha gente podría tomar nota de eso, o sea, cuando sacas un juego, mucha gente dice, porque mucha gente se queja de que no, lo haces muy sencillo. Entonces, si lo quieres hacer sencillo y quieres que los fans originales estén felices, saca un modo casual y el modo original, pero no le digas a nadie. Y funciona. De hecho, Nintendo hizo lo mismo con Fire Emblem, tienes un modo casual, si no quieres que se mueran tus monos. Que se me hace que yo voy a jugar modo casual porque no soportaría perder para siempre a ninguno de mis personajes, por más inútiles, estúpidos que sean, no quiero perder a ni uno. Se acostumbra. Luego es peor cuando lo pierdes por una tontería que haces, o de que te pega ese hit de 10%. Ese maldito arquero. Ese maldito arquero. 10% de probabilidad de pegarte y aún así te pega. Derp. Random Number Generator ataca de nuevo. Sí. Si te dejan tirar los dados físicos, todavía es diferente. No, entonces me iría mal, puros unos. Tres unos. Bueno, aunque cada 3-1 hago magia, ahora que recuerdo. Ah, nuestra sesión de Dungeons and Dragons. Pues si no, no creían nuestras credenciales desde que somos gamers y nerds. Dungeons and Dragons. Ah, otra Bueno. cosa que quería mencionar de la Link to the Past es que en el tráiler se ve que Link va caminando por una sección como, vaya, con árboles. Y esa sección, así como la ven, está idéntica, es una parte del mapa original de la Link to the Past de Super Nintendo, pero vaya, en 3D. Pero esa parte la hicieron idéntica. Entonces, vaya, entonces sí va a ser. Bueno, tiene que ser en el mismo mundo, ¿no? De cierta forma. Sí, pues de Pero. hecho, ¿Ya? Iwata mencionó que a pesar que está basada en el mismo mundo de Link to the Past, no iba a tener una historia diferente y que iba a estar basada en otras cosas. Pero pues aún está muy, creo que está muy joven el juego, para saber realmente qué es lo que nos va a brindar. Nintendo siendo flojo y reusando sus viejos assets. Sí. Nada, probablemente sea fanservice para los que se saben los mapas de memoria. Oh, este mapa está idéntico al de hace un montón de años. Hey, este árbol no estaba aquí. No, te aseguro que si hacen varias partes iguales van a decir, hey, pero bueno, no falta el tipo que va a decir que se va a enojar porque agregaron un pixel más por ahí o no pusieron un árbol bien acá. Sí. Siempre va a existir alguien que no se conforme. No puede ser feliz a nadie, aunque sea Nintendo. Bueno, pues en Nintendo Direct, pues ya no va a haber noticias en un buen rato, pero pues sí fue bastante agradable, tuvo mucho de qué hablar, o sea, muchas noticias muy interesantes. Abrió mucha luz a los juegos que van a salir para el 3DS este y el próximo año. Y vamos a pasar a noticias un poco más diferentes. Ya hablamos mucho de Nintendo, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de nuestra querida PC. No sé, vamos a hablar de Dust Force. Es unos juegos de plataforma en 2D que salieron en Steam. Y no sé si tú sepas, Pancho, ¿salió en alguna otra consola Dust Force? No estoy enterado, la verdad, pero que yo recuerde, no. El caso es que el estudio indie de Dust Force sacó unos datos de sus ventas, de cómo han vendido y cómo les ha ido en el año que salió Dust Force. La razón por la que dices, bueno, a mí esto, ¿por qué me importa? Porque es muy interesante ver cómo funciona el hecho de que cuando tú cortas precios y esto, los juegos indies venden y cómo en realidad las compañías grandes como Electronic Arts dicen, no, es que si tú cortas los precios de los videojuegos a la mitad, los estás devaluando. Si los vendes en Steam, los quitas su valor porque cada rato les ponen las ventas. Y sale este estudio indie con datos de sus ventas, con un blog muy elaborado, y dice todo lo que las ventas en Steam, los Humble Bundles, quitar un día por 50%, una semana por 50% un juego, lo que hace por un juego, o sea, cómo lo mantienen vendiendo y cómo a ellos les ha funcionado, pues increíble, o sea, básicamente con esos datos, o sea, obviamente se necesitan más cosas, se necesita un estudio más grande, pero simplemente con esos datos le están echando en cara a otras compañías más grandes. Mira, no deba, el hecho de que lo venda a $5 en vez de 10 no hace que mi juego valga menos, a lo contrario, creas una campaña de marketing, bueno, ajá, pues, o sea, se crea una especie de propaganda, y hey, lo están vendiendo a la mitad, cómpralo, de gente que a lo mejor no lo compraría al precio completo. De hecho, sus ventas se han debido mucho al marketing viral, como muchos llaman, o marketing de boca a boca. El juego, te parece que tuvo cero marketing al ser un juego indie. Y pues comenzaron a vender muy poco. Sin embargo, el juego empezó de boca en boca entre las personas y pues está vendiendo lo que está vendiendo. O sea, es sorprendente cómo un estudio indie que no ha tenido la experiencia antes de vender videojuegos, está logrando lo que muy pocas compañías de ahora logran, o sea, recabar ganancias. Usualmente tienen pérdidas. Sí, pero digo que es muy interesante, pues porque te dicen todos estos grandes compañías, ¿no? Hace unos años, creo que el año pasado todavía, el antiguo CEO de EA, se me escapa su nombre, Riccatello, como se llama. Ese Richidelo. tipo, de ese tipo decía que no, que si vender los juegos en Steam y hacer las ventas de Steam era devaluar los juegos, y están saliendo un montón de grupos indies que están diciendo, no, no es cierto, o sea, cuando vendemos los juegos más baratos, nosotros conseguimos un montón de ganancia, o sea, porque salen al spotlight, pues salen a la luz. Y pues de Steam, eso es, bueno, es lo más interesante que ha salido esta semana. Aparte de la salida de Injustice, God Among Us, pero eso es para todas las demás consolas, menos para la PC y el Nintendo. Eso es un Mortal Kombat con superhéroes de DC. Bueno, al Pero menos ya lo en viste. parte. Está, a mí, bueno, a mí me llama mucho la atención, la verdad, porque a mí me gustó mucho Mortal Kombat 9. Bueno, es que tampoco soy muy fan de DC. En ese caso de Aquaman, pero pues hasta ahí. Aquaman, porque bueno, Aquaman está satanizado realmente. Nunca ¿Qué nunca? superará a los amigos justicieros, como se ¿Nunca llama. vieron el show de Aquaman y sus amigos en Cartoon Network? No. No. Eso fue lo que se ganó mi corazón de Aquaman. ¿Tenía Aqualán o qué? No, era. Bueno, era como una mini caricatura que pasaban entre caricaturas, válgame la redundancia. Y bueno, tenía temáticas divertidas. Y pasaban a Aquaman de una forma muy chusca. Pues sí, no sé, a mí me da mucha atención porque, digo, Mortal Kombat 9 tenía un sistema. Yo no sé si soy súper fan de los juegos de pelea, sí me gustan, pero así como que hardcore, me cuesta trabajo seguirlos porque no soy muy bueno. Pero así como que a mí me gustó mucho el sistema que tenía Mortal Kombat 9, y como yo estoy usando el mismo sistema, pues me llama la verdad mucho la atención. Y eso de era, por ejemplo, Aquaman, que tenga como un estilo fatality en el que llega un tiburón gigante y se come a Superman, se ve muy divertido, la verdad. Pues a ver qué tal sale el juego. A mí no me llama mucha atención, si acaso no es por Aquaman, no manches. Aquaman. Otra cosa interesante, por fin la Mulana salió en Steam también. Oh, la Mulana. Para los que no sepan qué es la Mulana, si mal no recuerdo, es bueno, es un remake de un juego japonés, creo. Y es considerado Demon Soul de los juegos de los Metroidvanias en 2D. Que a cada paso mueres. Sí, y la gente pues hace sus propios mapas en Photoshop acá porque no sabes a dónde ir y tú tienes que ir haciendo tu mapa, es old school acá. Es un juego que vale la pena conseguir en estos momentos. Su precio Sí. lo vale y te durará bastante. Mucho, mucho, mucho, mucho. Para los que les interesa, está a $15 en Steam. Ese es un buen precio, la verdad. Igualmente, si se lo hace muy caro, espérense verano, tal vez lo rebajen. Súper descuento de Steam. ¡Yay! Ventas de verano, donde ahorramos y compramos todos los juegos que no compramos en LAN. Y miles de otros juegos que nunca vas a jugar. Ah, no me digas. No hables de juegos que no voy a jugar. No me lo recuerdo, tengo 99 juegos que no he jugado en Steam. Sí, yo también tengo más o menos unos 50, 60 juegos que no he tocado en Steam. Esa será otra plática para otro día. Pues Ah, bueno. como cada vez que queremos jugar algo, pero no sabemos, ¿no? No, pues no sé, no tengo juegos y No tu lista de tengo. Steam llena. Oh, es lo peor del mundo. Y saber que de tu lista llena no has jugado ni muchos y sí que tienes juegos. Es una hipocresía de la vida eso, pero ¿qué le vamos a hacer? O de tantos juegos que tenemos, solo jugamos uno, Dota 2. Dota 2 Ah, antes de acabar el podcast, hay que hablar de Dota 2, por supuesto, ¿cómo se pudo olvidar de nuestro querido Dota 2, ¿verdad, Pancho? Que te encanta Dota 2, es tu juego favorito, yo sé. tomaremos un silencio como algo silencio, bueno. como algo bueno, sé que te encanta. No, Ah, pero sí sí, se nota. claro. Hay que hablar un poco de. Para los que no conozcan Dota 2, es un Action RTS o un MOBA. A los que juegan LOL lo van a conocer como MOBA. Y la premisa es: agarras uno de como más de 100 héroes en equipos de 5 contra 5. Y el objetivo es muy sencillo: llegar al destruir el trono del otro. Está en Steam, está en beta, obviamente. Próximamente vamos a estar regalando llaves en PC Gate para los que les vaya a interesar. Así es que, pues, Para el atentos. 1% de los gamers que no tengan ya su beta aquí. Que no tengan ya su beta aquí que les interese. Y para las personas nuevas que les interesa jugar Dota 2, yo no voy a poder mencionar, pero a lo mejor aquí Santa. Héctor o Francisco les vayan a poder explicar, pero sí voy a estar escribiendo, próximamente van a encontrar también artículos de la guía de supervivencia para solo Q. ¿Cómo hacer me hizo en Dota y perder? Pues sí, vamos a hablar un poco, bueno, yo quería saber si, ¿qué piensan del Bristleback, el nuevo héroe? Nuevo héroe, estoy haciendo comillas en el aire que no pueden ver, del Dota 2. Más bien, el último héroe que agregaron al Dota 2. Sí. Ah, Bristleback. Es divertido spamear espinas a todos lados. Sí. Aun cuando no ves a tus enemigos porque tratan de hacerte yuk, pero tú sigues aventándole espinas hasta que se muere. Claro, nuestro principal problema es que como es un héroe de Strange, sufre mucho de su mana pool. Pues. Eso sí. Pero todos sus spells cuestan bien poquito, la verdad, no ocupa mucho mana pool. Y ya cuando los supports se consigan las botas, ya, toda la mana que ocupas te la van a dar tus achichincles. Eso sí es que tienes buen support. Sí, porque luego... Ah, no sé, yo sé jugar support. A mí también, así que no me mires. ¿Do you even support, bro? Yo sí, pero no acostumbro en el Dota 2. No sé, es que tengo esa costumbre que, por ejemplo, al empezar cada juego, sea o no support, como que ya perdí esa costumbre de comprar el courier porque yo, bueno, para los que no sepan, yo vengo de jugar Hon es otro juego, digamos, casi lo mismo, pero con héroes diferentes. Y una diferencia es que de ahí los juegos ya empiezan con un courier. El courier es el, digamos, el mono que mandas a la tienda para que te traiga tus cosas, así tú no tienes que regresar a la tienda, a la base. Entonces en Hon ya empiezas el juego con un courier, y en Dota 2 no. Y como yo jugaba mucho support, en Hon me acostumbré a no comprar courier al principio, pero en Dota 2 tengo que comprar un courier al principio, y hay veces que lo olvido. Wow, ha sido más casual. No vamos a empezar una flame war aquí de que fue la mejor respuesta, porque si ya nos vamos a tecnicismos del Pancho te va a destrozar, la verdad. Bueno, sí. Estoy haciendo un noob en esto. Estás hablando con sus 4+ años jugando el mismo juego. Pero diferente nombre. Eso sí, los juegos como Dota 2 son muy... ¿cómo se puede decir? Son muy difíciles de intentar jugar al principio, ya que tienen una gran curva de dificultad y de aprendizaje. Es lo que más suele darle a la gente. Otra cosa, gente, ahorita que estamos hablando rápido todos, porque estamos hablando muy rápido, ahorita siento que nos estamos nerdeando mucho acá, de que la gente dice, guau, ¿de qué están hablando estos? Bueno, sí. Acá. Pero si juegas League of Legends, si juegas Heroes of Nowhere, si juegas Dota 1 o 2, si juegas lo que quieras, que sea un estilo juego estilo MOBA, por favor, por tu vida, cuando algo no salga como tú quieres, no hagas rage quit. Le arruinas el juego a la demás gente. Y eso nos pasó exactamente hoy. Tuvimos una persona que no estaba feliz con la primera kill que pasó y se salió y nos arruinó completamente el juego. Así que, gente, si van a jugar esos juegos, es una comunidad muy venenosa, pero ustedes también tienen que aprender a ser más machos, por favor. No se pongan a llorar en el momento en que las cosas salen mal. Más tolerantes con la gente, porque también es gente que se enoja muy fácil. Bueno, la mayoría que he visto. Y vaya, uno como nuevo se me hace como que tiene mucho que aprender, porque tiene que aprender sus habilidades, las habilidades de su equipo, de sus enemigos, los ítems. Y vaya, cosas ya más básicas como... de que no te pegues a la torre porque te va a matar bien fácil y cosas así, ¿no? Pero sí se me hace que como uno como nuevo tiene mucho que aprender. Sí, sobre todo la gente nueva tiene que entender. Nosotros llevamos jugando, por ejemplo, 4 años. Sí, tal vez yo te lo voy a intentar. Yo te voy a intentar decir la manera más bonita que pueda de lo que hagas, no me parece. Pero hay gente que no te lo va a decir así. Entonces, sí tienes que tomar en cuenta que si más estás jugando con los amigos de alguien, y esas personas te dicen, es que ya llevan años jugando a ellos. Ellos te dicen, no vayas a tal lugar por este, aquello, y te matan, y te enojas por eso. Es tu culpa al final de cuentas. O sea, hazle caso a la gente que ha jugado más que tú y pídeles consejo, porque es la única forma en la que vas a aprender. Cuando aprendas, cuando sepas que eres malo y lo aceptes, es cuando vas a empezar a ver tus errores y mejorar en este tipo de juegos. Pero teniendo en cuenta que es un juego en equipo y usualmente no estamos muy acostumbrados a jugar en equipo. Y aprender a aceptar el hecho de que todos somos malos en Dota. Vayan aceptándola. No importa si eres profesional, algún día te van a decir que eres malo. Es que todos somos malos en Dota. El chiste al final de cuentas es divertirse. Sí. Pero bueno, ya no vamos a hablar más de Dota 2 más porque nos vamos a meter así en nuestras propias ondas. Así es que, pues, por el momento va a ser todo. Este es nuestro primer episodio de PC Gate Podcast. Y es el beta. Esperemos que les guste. Obviamente, estamos tan. Nos escuchan un poco nerviosos porque nunca hemos hecho algo como esto, pero es una buena práctica para nosotros y les vamos a asegurar que los demás episodios van a tener una calidad mejor y iremos mejorando y esperemos que ustedes disfruten escucharnos. Por el momento es todo. Yo he sido Alain Preisser. Yo, Héctor García, y un gusto estar con ustedes. Soy Francisco Saucea. Ah, por cierto, por ahí les vamos a dejar un link para que nos manden sus comentarios, amenazas de muerte, cartas de amor, cualquier cosa que se nos ocurra. Nunca hagan podcast, por favor, son los peores. No puedo pensar que he gastado una hora en mi vida haciendo esto. Lo que ustedes quieran lo tomaremos con el amor que se merece. Porque las amamos. Bye. Adiós. Adiós.